empezar la transmisión también a través de Ustream. Igual como lo hizo usted ahorita, Así yo es. voy a utilizar el canal Ustream, pero voy a seleccionar el uso de audio solamente. ¿Okay? Y Okay. cuando hago esto, primero aseguro tener lo que son mis cables virtuales. Habíamos platicado eso en el sistema XP. Yes. Y también lo que es mi grabación Audacity. Y así tengo, voy a tener dos grabaciones. Audacity es la grabación en audio y sin editar completo. Y luego Okay. en Ustream, el servicio de Ustream, que es completamente gratis, también tiene grabación ahí. Y ahí es video y audio o audio solamente, como gusten, ¿ok? So voy a empezar la grabación en Ustream y la transmisión. Actualmente estamos en vivo a través de la Academia de Webcasting. Hoy es domingo 20 de julio de 2008. Aquí se encuentra su servidor José Rodríguez, transmitiendo en vivo desde California, en la ciudad de West Covina. Y también tengo en la línea a René. ¿Se puede introducir, por favor? Muy buenos días, profesor. Aquí René, también participando en la academia desde Lima, Perú. Bien, gracias, René. Actualmente, también para su información, René, este canal de Ustream, me preguntaba cuál es la manera que otros lo pueden ver. Así, Si así es, profesor. el canal de Ustream va a tener su propio URL o lo que es el domicilio de internet, que lo puede ir directo, y también tiene su salón de chat. También lo que tiene este canal de Ustream es que se puede tomar el código y se puede, no sé cuál es la palabra correcta en español, en inglés le llaman embed. ¿Cuál es la palabra que se usa, René? Aquí también nosotros utilizamos ese término, embed. Embed, sí. Y puedes lo que hacer, embed el código a tu propia página web. Y actualmente, ahorita estamos transmitiendo, y lo que hice esta mañana, yo usé el código y lo entró a la página de puentesalmundo.net diagonal live. Si entra usted, René, aquí ahorita, lo único que tiene que hacer es de que, como usted me está oyendo el audio en Skype, va a Yes. ver un se va a doblar el audio. Puede entrar ahorita a esta página, y cuando entre va a escuchar doble el audio por un segundo y puede pausar o puede parar el audio ahí, ¿okay? Le muestro cómo. ¿Quiere intentarlo? Perfecto, profesor, ¿Okay? excelente. Va a entrar a usted ahorita a puentesalmundo.net /live. También le puedo poner ahorita el link, o ya lo tiene en la mano. Lo tengo a la mano, estoy simplemente colocando live, que ya había ingresado a Puentes al Mundo. Y en este momento estoy entrando a la parte del live. Sí, muy bien. Si cuando Está entre a esta ejecutándose página, el Java. muy bien, va a haber varios salones chats. Discúlpeme, lo que pasa es que ingresé al sección live y, como usted lo indicó, ha habido una doble transmisión y parece que se ha quedado ahí en ese ciclo, pero ya lo pausé. Sí, lo que pasa es de que puede entrar al salón de Puentes al Mundo. Parece que entró a ¿cuál entró? Está con nosotros, compañeros, ahí Sí, en lo que sucede, profesor, perdón, profesor, lo que sí. sucede es que cuando ingreso a la sección live, como está embedded la señal de transmisión, se replica nuevamente nuestras voces. Sí, y lo que tiene que hacer cuando entra ahí, al lado derecho dice Academia Ustream. Ahí debajo está una bocina, y si Vale. le selecciona la bocina, va a silenciar el audio que está transmitiendo en vivo y va a Ok, escuchar solamente perfecto. el audio de Skype. ¿Lo puede intentar? Perfecto. Sí, profesor, a ver. Estamos haciendo pruebas aquí en Puentes al Mundo. Ahí creo que ya se pausó, profesor. Sí, aquí estoy yo. ¿Y usted entró a la página live? Sí, ya entré a la página live, estoy colocando mi usuario. Oh, perfecto. Entro a la sala Puentes al Mundo. Sí. Muy bien, ya está ahí. Perfecto. Muy bien, y pausó el audio, ¿verdad? Así es, profesor. Ok, quiere decir que cuando hay transmisión de programas en vivo, vamos a decir, ¿usted qué ideas tenía para programación? ¿Con sus compañeros ahí en Perú o tenía Sí, alguna otra idea para un programa de webcast? había programado todavía para esta semana. Lo que sucede es que justo en este periodo que es finales de julio y primera semana de agosto, hemos entrado a un periodo de vacaciones porque en Perú aquí las clases empiezan en marzo, en julio tenemos vacaciones e iniciamos nuevamente nuestras clases la primera semana de agosto, el cual concluye la última semana de diciembre. Entonces, había programado una sesión de broadcasting, de webcasting, en la primera semana de agosto con unos colegas para hacer una pequeña transmisión de una pequeña sesión del uso de esta plataforma. Muy bien, se me parece muy buena idea. Y para ese tiempo está bien. En lo que podemos hacer en lo que se llega a esa fecha es hacer práctica nosotros, aquí con los compañeros de la Academia de Webcasting. ¿Verdad? Excelente, profe. Sí, Y, excelente. ok, le explicaba que regularmente cuando tenemos una programación en vivo, yo he hecho programas de capacitación para maestros de primaria aquí en Estados Unidos, y regularmente son con personas que conozco online, ¿verdad? No necesariamente con profesores que conozco en persona, aunque sí he hecho programas así también. Y lo que hacemos es de que tenemos que reunirnos en un lugar. Lo que hemos ofrecido aquí en la academia es el salón chat de Puentes al Mundo. Aquí tenemos una conversación que es en text, y esta conversación es al mismo tiempo que hay la transmisión de audio. Por ejemplo, ahorita yo lo puedo saludar en el salón chat, y usted vio ahí la conversación, Sí, por supuesto, ¿verdad? automáticamente vi el saludo. Y la idea aquí es de que durante una programación en vivo usted va a estar transmitiendo el audio, y va a venir gente o personas que van a escuchar el programa y que no van a estar en una llamada de Skype. Van a estar participando en el tema, van a estar participando en la conversación a través de text durante la programación en vivo de audio. ¿Sí entiende eso? Perfecto, Okay. sí, está muy claro, profesor. Y esto le llamamos, en inglés le llaman, ¿cómo le dicen aquí a esto? Es como una conversación secundaria que da comentarios a lo que está pasando en vivo. Hay una palabra especial, cuando recuerde la, se, le, se la comento, le llaman, cuando recuerde, le digo, se me fue No de sé. repente Sí, no se de preocupe, profe, no se la mente. preocupe. Y al mismo tiempo, como ahorita con usted, tenemos una conversación en audio. Esta conversación en audio, ahorita estamos utilizando el programa de Skype. Es una opción de comunicarnos. Si hemos visto todo su uso también de lo que es Google Talk, también hay diferentes plataformas en donde hay este intercambio de audio. Y Skype es la más conocida. También en Claro. Skype usted puede llamar a teléfonos particulares para personas que no estén conectadas al internet o a computadoras a ese momento. Y Okay. algo nuevo que hemos utilizado también para transmisión de... Oh, aquí tenemos a Pilar. Sí, acaba de llegar Pilar. Sí, parece que entró al Skype chat. Déjenme que entre aquí. Bueno, Sí, no hay problema. Yo déjenle hablo a espero, Pilar profesor. para que entre en la conversación, ¿ok? Perfecto, profesor. Un segundito. Y también lo que pasa cuando estamos transmitiendo audio en vivo es de que tenemos que estar haciendo varias cosas al mismo tiempo como ahorita, ¿verdad? Y Claro, al sí. principio es un poco confuso de estar tratando de manejar diferentes programas. Vamos a saludar a Pilar. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Ya Aquí también. empezaron hace rato? Sí, aquí también está René en la línea. Sí, es buenos días, Pilar. Hola, buenos días, René, ¿qué Bien. tal? Hoy, Pilar, estamos practicando un poco lo que es el uso de Ustream. Y sí recibí su mensaje que había abierto su canal de Ustream. También hoy tuvo éxito también René en abrir su canal ahí. Ahorita, Pilar, también estamos en el salón de chat en lo que es puentesalmundo.net, Diagonal Live. Y aunque cuando tenemos participación como ahorita, que es solamente René y Pilar, tengo confirmación de todo en audio y tenemos nuestro Skype chat. Regularmente no ocuparíamos entrar a otro salón de chat, pero puede entrar ahí nomás para confirmar que entra. Sí. Y cuando entre ahí, Pilar, antes de hacer el login, va a ocupar de parar el audio que está ahí en Ustream. Es una bocina y va a poner ese silencio primero porque lo que pasa es que va a escuchar doble audio. De acuerdo. Eso, nos dice cuando esté en la página del aire. Vamos a ver aquí. Muy bien. En lo que Pilar está lista con eso, vamos a acomodando aquí lo demás. Ok. Bueno, en lo que es nuestro sitio webcastacademy.com, les estaba subiendo esta mañana un archivo de lo que es cómo abrir su cuenta de Ustream. Y aunque el archivo ya lo tengo listo, no tenía el link preparado, pero a este punto ustedes ya pudieron abrir su cuenta de Ustream. ¿Alguna pregunta, René, ahorita? No, profesor, estoy muy bien, atento y esperando que continúe, no hay ningún problema. Perfecto. Ok, so tenemos en nuestro trabajo hasta ahorita en la academia lo que fue una grabación básica de audio. Y los dos han tenido éxito en usar el programa de Audacity y seleccionando su micrófono. Es una grabación básica en donde hicimos una introducción de audio. El siguiente paso después de eso fue usar lo que decimos es los cables virtuales. René, usted tuvo éxito, ¿verdad? Así es, sí, he estado probándolo y como le mencioné, he tenido una pequeña grabación, el cual lo tengo en mi portátil, en mi memoria portátil, el cual estoy tratando de ubicarlo porque tengo varios aquí en la mano para poder ponerlo disponible aquí en Puentes al Mundo. Muy bien, y aquí con los cables virtuales es un poco difícil al principio asegurar que tengamos control de nuestra tarjeta de sonido en la computadora y también que el programa de Audacity tenga la capacidad de captar el audio de la tarjeta de sonido. Y usando los cables virtuales es cuando queremos captar audio que es como de dos partes. Vamos a decir nuestro audio de micrófono y también audio que se puede escuchar o se puede escuchar a través de Skype o cualquier programa en el internet. Y dice usted, René, que grabó una llamada de Skype. Sí, con un colega le pedí el favor que, que me pudiera apoyar e hicimos la prueba en el colegio donde trabajo y pude, bueno, exitosamente hacer la grabación de Sky a Sky y grabarla en Audacity. Muy bien, y teniendo nuestra grabación, la primera de introducción de audio y luego grabación de dos partes, dos extremos de la llamada. Y tuvimos un. Vamos a guardar ese archivo en MP3. Cuando lo han grabado, regularmente el archivo está de un tamaño que de 128, no recuerdo ahorita las signas, pero 128 es el tamaño del archivo. Y se tiene que cambiar eso a 64 en Audacity. ¿Pudo ver eso usted, René? Sí, lo revisé en la sección del taller. Al momento de grabar, de guardarlo en MP3, aseguré que esté configurado en 64 KB y a una velocidad de 4400 MHz para que el tamaño sea más compacto y pueda enviarse como transmitirse más satisfactoriamente en la red. Sí, perfecto. Eso es muy, muy importante, especialmente cuando tenemos grabaciones que son más de media hora o a veces hay programas más largos hasta de una hora. Regularmente en los programas que yo he hecho tratamos de limitarnos a media hora, pero cuando empezamos la conversación se entabla y entran nuevos participantes, hay veces que sí tenemos grabaciones hasta una hora. Y cuando es muy largo la grabación, puede tomar bastante espacio en nuestros servidores de audio. Deja ver aquí, tenemos un mensaje de Pilar. Sí, bueno, es que cuando le doy al icono del audio ¿Sí? en la página de Puentes al Mundo, se me baja un archivo. ¿Sí? ¿Es normal Sí. eso? No, no, nada mal. Igualmente, como René preguntaba hoy, a veces en nuestro sistema de Windows ocupamos actualizar varios programas como a veces el Shockwave o a veces el ActiveX, y son programas para que funcione el video y audio en nuestro sistema. Ya, ¿Verdad? entonces que no sé si entrar Pilar, porque no puedo perdón. desactivarlo. Sí. Pilar. Sí, dime. Al lado derecho, en la esquina derecha, hay una ventanita de color oscura. Sí, que pone Chanel. Ya está. Y hay un botón que dice play y también puedes convertirlo a pausa. Ponlo en pausa para que se detenga el sonido. Es que no pone. Es que a ver, esto de Play no lo veo. También lo que puede hacer es que en la bocina blanca, si la selecciona, pone todo el sonido de Ustream en silencio. Ajá, así Es que es. es un como un altavoz negro y al color uno azul. Más arriba, No. en la ventana de Ustream, está una bocina blanca, parece, para silenciar el audio de Ustream. Pues no sé. A ver, voy a ver si entro. ¿Qué pasa? Es Puentes al Mundo, ¿no? Puentesalmundo.net/live. Sí, ahí ya estoy, pero luego Al cuando se lado me derecho. abre. Sí, pero luego ¿qué habitación es? La de Webcast Puentes Academy. Puentes al Almundo. Mundo. Sí. Yo también quería preguntar si la página de Moodle donde están las instrucciones vamos a tener acceso siempre o que a mí, por ejemplo, yo hice la grabación, la primera vez me salió, pero luego siempre he intentado hacerlo y no me ha vuelto a salir. Y creo que el fallo está en la configuración de mi tarjeta del audio, porque lo que es el Audacity y los cables virtuales creo que lo tengo bien configurado, pero me falla la tarjeta de sonido. Sí, y su pregunta era que si tenemos acceso al contenido en Moodle. ¿Sí? Sí, vamos a poder tener acceso Sí. durante tiempo. Oh, claro, el uso del webcastacademy.com, el Moodle, perdón, es para Es de código abierto y esta página no se va a cerrar. Es decir, mientras ustedes quieran ser participantes, van a tener acceso. De acuerdo, Genial. gracias. Sí, en el momento que Genial. ustedes cierren su cuenta, en sí, si no tan ahorita, tenemos actualmente, parece que 19 participantes que se inscribieron en la academia en las últimas, vamos a decir, 2 meses. Yo no, yo tengo lo que es el uso de la cuenta de administración y no he cerrado ninguna cuenta hasta el momento. Y trato también de mandar emails, y cuando lo hago, diciéndoles que si no quieren recibir estos emails o no están interesados en la academia, que nos digan. Y hasta ahorita nomás he tenido una respuesta de esa manera. Una profesora de Argentina que tuvo que salir a capacitación en Japón y que quería participar en la academia después, en septiembre o octubre. Pero su cuenta sigue activa y tiene acceso al contenido también ella. De acuerdo. ¿Okay? Muy bien, quiere decir que ahorita le explicaba a René Pilar que regularmente cuando entramos a una programación regular, tenemos aquí nuestro salón chat. Y este salón chat es para personas que no están participando en la conversación en vivo. O también para las personas que están patrocinando la conversación o que tienen un programa, un tema, y para que estén en la conversación con nosotros. A ver, está ahorita una persona aquí en nuestro salón chat. Lo que pasa hoy, para su información de Pilar y René, tenemos el Webcast Academy en inglés también, que empieza esta semana, y quizás entren personas y salgan en inglés o español. Tenemos aquí a Ferrer, parece. Ferreira C. Sí. Muy bien. Y cuando en el Webcast Academy, ellos, en inglés, en español, no lo entiendo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Ferrer. A ver. También tenemos había un compañero que había entrado de Colombia al Moodle esta semana, pero no estoy seguro si será la persona que está en el salón chat ahorita. O quizás sea otra en inglés. Sí, entiendo. Oh, bueno. Tenemos aquí también. O Carlos. Sí, tenemos un grupo de profesores de ESL o EFL, inglés como. ¿Usted también, René, conoce de EFL o Webheads in Action? Sí, algo, profesor, algo, algo. Ok, y es un grupo muy grande de profesores mundialmente que son maestros de inglés como segundo lenguaje o inglés como lenguaje extranjero. Lengua Y. extranjera. ¿Verdad? Y ellos, especialmente los profesores brasileños, tienen un grupo bastante grande. Y de que quizás esta persona está buscando la academia en inglés. A ver. Deja nomás, dejo un mensaje aquí para esta persona. Sí, su programa de hoy empieza en 30 minutos. Muy bien, continuamos aquí nosotros y les comentaba que hoy en la academia, yo en el canal de Ustream lo embed o lo puse adentro del chat room en la página live. Ustedes también, cuando tengan su propia programación, pueden tomar lo que es el código de Ustream y lo pueden embed o poner en sus propias páginas, ya sea un blog o sea un name o cualquier página que utilicen para comunicarse, aquí pueden tener. Ustream viene con su propio canal, propio salón de chat. La razón de que nosotros en la Academia de Webcasting y en World Bridges utilizamos el salón de chat de propio es de que archivamos toda la conversación. Y regularmente, cuando publicamos nuestro audio como podcast, añadimos lo que es la conversación en texto. Y hoy ustedes dos participan en vivo aquí conmigo en una llamada de Skype, pero hay veces que van a tener a personas que solamente van a escuchar la programación y participar en texto en vivo. O hay personas que vienen después al sitio de Puentes al Mundo o donde ustedes publiquen su audio y van a descargar y van a leer lo que es lo que fue la conversación. Muy bien. Ok. Pilar, nos comentabas sobre el uso de los cables virtuales. Hasta ahorita, ¿tiene alguna pregunta de eso o cómo le ha ido? Bueno, me fue muy bien el primer día que lo hice, pero la semana pasada no conseguí hacer ninguna grabación y creo que el problema está en que ando en lo que es la configuración, o sea, cuando voy a inicio, al panel de control y a sonidos. Ahí hay algo que lo hago mal, entonces por eso quería volver a consultar el tutorial. En lo que es su control del sistema, control panel, le dicen en inglés, en lo que es los sonidos, es asegurar que su micrófono y su sonido de salida, que los dos estén seleccionados a la tarjeta de sonido. Regularmente pensamos nosotros que nuestro audio de salida o nuestro micrófono tiene que ser seleccionado, pero aquí bajo las propiedades avanzadas es seleccionar que los dos sean la tarjeta de sonido cuando se usa los cables virtuales. Y De acuerdo. de esta manera podemos tener control de nuestra tarjeta de sonido. Y cuando para poder transmitir el audio del micrófono se va a juntar con la tarjeta de sonido. En lo que fue la ventana de los cables virtuales, en el tutorial puse ahí lo que era la configuración. Sí, pudieron hacer eso. Usted, Pilar, sí pudo hacer eso, ¿verdad? Sí, eso sí. Ok. Y cuando empieza los repetidor, regularmente lo que queremos hacer para que funcione es de que empezamos el programa de Audacity primero y luego el repetidor segundo. O sea, regularmente la secuencia. Bueno, quizá ahí también era donde estaba el problema. Sí, y en lo que es las preferencias de Audacity, y también tuvimos ahí el tutorial, asegurar que igual que en el control de sistema, tenga seleccionado para las dos partes playback y recording. No estoy seguro qué dicen en el programa de Audacity en español. Playback y recording, ¿sí me puede ayudar, René? ¿Qué es lo que dice ahí en Audacity? A ver. Sí. En recorder. Recreación. Okay. Sí, que en las preferencias de Audacity asegurar aquí que sean audio sea los dos sean su tarjeta de sonido aquí también, igual que en su Sí. tarjeta, que igual que en el control de sistema. De Y de acuerdo. esta manera lo que está transmitiendo a través de los cables virtuales se va a grabar aquí. Y regularmente sería nuestra propia voz, y en el momento que entramos a cualquier otro sonido en nuestro sistema, vamos a una página web y hay audio en esa página, o si vamos a vamos a tocar música, ya sea en Windows Media Player o en cualquier programa que usan, y todo eso se transmite, y una de las opciones es el audio de Skype. Cuando entra Skype en Windows, no debe de haber ningún cambio y lo debe de utilizar, es decir, su micrófono se selecciona para micrófono como tiene ahorita Pilar, sin ningún cambio, y sus audífonos también sin ningún cambio. En Mac, solamente para información de ustedes, se usa el mismo sistema que de control de la tarjeta de sonido a través de un programa que se llama Sunflower, pero ustedes como utilizan Windows no se tienen que preocupar de eso. Es un paso extra para las personas que usan Mac computers. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí, Pilar? Pues no. Sí, es un poco Ya. difícil. Sí. A mí me gustaría hacer una consultita, profesor José. Díganos. En mi caso, la PC que yo utilizo trabaja bajo sistema operativo Windows, pero la placa que tengo es una placa integrada, es decir, la tarjeta de sonido ya está en la misma placa. Sí. Y al momento de utilizar los cables virtuales, no he tenido muchos inconvenientes. O sea, mi tarjeta de sonido no es como las tarjetas convencionales que se insertan o vienen individuales, sino ya está dentro de la placa. Sí, Creo claro. que eso me ha ayudado mucho en que no tenga dificultades al momento de grabar o reproducir. Es más, creo que las grabaciones con este tipo de placas se hacen mucho más sencillas. También un paso que se me olvidó recordarles está en el tutorial. Cuando tenemos control de nuestra tarjeta de sonido, se tiene que seleccionar lo que llamamos Stereo Mix en propiedades avanzadas de la tarjeta de sonido. Y regularmente tiene razón René, cuando tenemos tarjetas que son integradas a la tabla, son mejores. No estoy seguro si actualmente personas usen tarjetas externas en su sistema de XP, siempre, bueno, en sistema de Windows hay opción de usar tarjetas externas de video y de audio. Regularmente personas que usan programas multimedia, ¿verdad? Cierto. Muy bien. Y igual creo yo que hoy los domingos tenemos oportunidad de platicar de cómo nos va. Y también durante la semana, si ponemos una cita. Y como usted, Pilar, que está trabajando en esto, ya sea que pueda venir con nosotros René o usted, y hacemos una cita en donde trabajamos específicamente en el uso de la Audacity, en el uso de los cables virtuales, en el uso de control de la tarjeta de sonido, para asegurar que esté todo bien. ¿Cómo le parece? De acuerdo. ¿Sí? Nomás Sí, quería sí. comentar ahorita antes de que se me pase, quisiera agradecerle a Pilar a su invitación esta semana a lo que fue la conferencia de Skype con Alba, su alumna, y también con mis alumnos aquí en California. No, gracias a vosotros. Sí. Hice un pequeño resumen, bueno, resumen, no, cogí un trocito y lo puse en el blog. De tutora virtual. Muy bien, gracias. En lo que fue la grabación, estuvo todo bien. Yo también estuve experimentando con el uso de dos ordenadores en la misma aula y parece que ya más o menos sé cómo ordenar eso. He tenido un poco de experiencia en hacer esto. Mis alumnos en este año escolar tuvimos dos conferencias de audio como la suya. Una fue en una clase aquí mismo en nuestra propia ciudad, en Los Ángeles, California, en donde nos comunicamos sobre lo que estábamos estudiando. Era una unidad que tenía que ver con los animales de la ciudad. Y luego, a final de año, tuvimos una conversación con niños también del mismo grado, tercero, en lo que es el estado de Nueva York, en Estados Unidos, Y también era interesante y es siempre es bueno la comunicación para que nuestros alumnos vean que su mundo que ellos tienen alrededor no es el mismo mundo que otros tienen, ¿verdad? Mis alumnos viven en una ciudad muy grande, muy industrial, y la clase que nos comunicamos en Nueva York vivía en un lugar muy rural. Con granjas y animales así, y nosotros no tenemos esas experiencias. Igual con Alba, ¿verdad? La niña de España, ella vive cerca de la costa, van a la playa, y aunque nosotros vivimos cerca de la costa, muchos de los alumnos aquí en la ciudad no tienen la oportunidad de ir a las playas porque no los llevan sus papás o por razones de otras razones, ¿verdad? Muy bien. Y quizás también esto me lleva al punto de que en buscando nuestra programación, ustedes van a elegir su propia audiencia. En el programa vamos a decir que tuvimos nosotros el martes pasado con la profesora Pilar. Es una programación, ¿verdad? En vivo. Y la diferencia aquí es de que queremos que esto se grabe. Queremos que se transmita en un canal, y en el canal que estamos ahorita experimentando un poco es el Ustream, y luego poder archivarlo de una manera, igual que usted hizo, Pilar, es publicarlo, publicar el audio. Si tenemos video, como hoy René tuvo éxito en transmitir video en Ustream, publicar el video, y también publicar cualquier otro tipo de conversación que hubo en text chat o etcétera. Muy bien. Y en las siguientes semanas nuestro trabajo va a ser en practicar un poco esto. ¿Usted usó Ustream, Pilar? Bueno, lo único que hice fue abrir una cuenta Muy bien. porque no me reconocía la webcam. Ok. Era seleccionar su webcam. ¿Es Sí, bueno, es que integrada? no me daba la oportunidad. No sé, era como si el paso número 5 no apareció en ningún momento. No apareció en su No. ordenador. ¿Usted usa cámara de webcam integrada o viene No, conectada a la no. computadora? Externa, una, Externa. Muy bien. sí, una pequeña cámara. Y regresamos a lo que es el control de sistema. Regularmente cuando es externa y en lo que es el video, asegurar que esté seleccionada o que salga la cámara de video en la lista. Dice usted que en la lista que sale en YouTube no aparecía su cámara, ¿verdad? O sea, a ver, esto, el dibujito del paso número 5, que otras veces que he querido grabar un mensaje a través de la cámara, pues sí, sí que me salía, yo le daba el permiso, ¿no? Para que Oh, pudiera sí. acceder a mi cámara. En cambio, cuando abrí el canal, pues no apareció en ningún momento. En ningún momento me pidió que quería acceder a mi cámara. Oh, perfecto. Ya que le da permiso de acceso a la cámara, también en la misma ventana de Ustream selecciona su cámara de nuevo. Hay otro lugar donde lo puede hacer. Y hoy tengo el archivo listo para ustedes. Lo voy a subir hoy mismo en la tarde o mañana temprano, en donde les enseña este paso también. Pues de acuerdo, gracias. Muy bien. Yo creo que no tengo el equipo necesario para estas cosas. O sea, tenía un micro muy que no es adecuado y no tengo cámara de vídeo. El portátil que uso no funciona siempre y el de sobremesa tampoco. Tengo que arreglarlos. Muy bien, y sí, un dato muy importante también es eso, de que en nuestro uso de sistema, le comentaba a René hoy antes de empezar, que estoy usando yo mi auricular para lo que es Mac, funciona muy bien. En Windows tienen que ser elementos separados el micrófono, de preferencia de conexión USB. Y los audífonos pues van directamente a la tarjeta de sonido. Le comentaba a René que mis niñas estuvieron usando mi computadora ayer o antier y mis audífonos se quebraron de un lado y ahorita tengo sonido nomás en un lado hasta que los reemplace este fin de semana o mañana o pasado. Pero sí, siempre es importantísimo el asegurar que tengamos lo que es hardware o nuestras cosas en línea. Como comentaba también René, hay veces que en la tarjeta de sonido, si no es la adecuada, la transmisión se puede hacer, pero si hay detalles o problemas, ¿verdad? ¿Algún comentario, René, sobre los planes que tenga para su webcast o lo que ha visto en la academia hasta ahorita? Claro, sí, gracias. Como le comenté hace un principio, para nosotros en este periodo de pausa voy a aprovechar para organizar, digamos, una pequeña muestra del uso del webcasting utilizando el JustStream. Lo que acabo de ver me ha sorprendido bastante, me ha encantado muchísimo, porque ya no solamente de repente quizás vamos a poder suplir lo que la capacitación o el e-learning a veces lo hacen, no está disponible el maestro en línea, pero lo que acabo de observar por el JustStream es que no solamente voy a poder tener la plataforma educativa, sino también en ciertos horarios disponibles voy a también poder participar con los chicos que se estén capacitando y darles las observaciones o preguntas que realicen en ese momento. Definitivamente la imagen ahora mediante el webcasting va a ser un punto muy importante para obviamente el desarrollo del curso que se esté desarrollando a través de una plataforma de learning, algo similar como lo que hace Pilar. Pero esto del webcasting creo que se le puede dar un paso más, generando quizás una programación dentro de la escuela, inclusive hacer participar a los chicos con pequeñas entrevistas o retransmisiones, que bueno, ellos son unos genios, ellos son creativos en el uso de estas herramientas y me parece fantástico. Creo que es un instrumento que se va a utilizar con bastante fuerza en el ámbito educativo. Muchísimas gracias a René. ¿Usted, Pilar, nos puede platicar un poco de sus planes? O yo sé que usted está trabajando en el proyecto de tutora virtual. ¿Nos puede decir un poquito más y cuáles son sus planes para el uso de webcasting? Bueno, sí, para tutora virtual, pues la idea la acaba de dar René. Espero que sea para mejorar, porque yo hasta ahora, por ejemplo, utilizaba un programa de videoconferencia donde podían entrar hasta 3 personas. El Obu, no sé si lo conocen. Sí, lo he usado, claro. Y bueno, pues lo único que tendré que conocer un poco más y moverme un poco más pero vamos, que lo que dice René, ¿no? Que creo que va a ser muy importante para poder dar clases así con los niños y organizar propuestas didácticas. Lo que decía René, pues que son muy creativos, seguro que algo se les ocurre también. Pero a mí antes de tutora virtual, de integrar un tutora, se me había ocurrido que estaría interesante entrevistar a profesores que integran las TIC en el aula y que nos hablen de su experiencia. Entonces había pensado que estaría bien poder contactar yo con algunos profesores y hacerles una entrevista. Pues la pregunta sería, pues qué es lo que hacen en clase con sus alumnos a través de las TIC y que nos cuenten su experiencia, ¿no? Y ponerla ahí para que otros profesores puedan consultarla, porque el problema que tenemos en España es que, bueno, quizás solamente el 10% usamos el ordenador en el aula o en la escuela. Entonces, un poco la idea, no sé si algún día sería realidad, pues sería que sirviera para que los profesores escucharan que es posible y ver qué prácticas pueden hacer, ¿no? Entonces, como sí que conozco bastantes profesores y estoy en bastantes organizaciones o grupos o asociaciones, pues sería contactar con ellos, quedar un día y tener un guión preparado y hacerles una encuesta, una entrevista, y entonces esta entrevista pues ponerla en algún sitio o en, no sé, o en la página esta que el problema que tengo yo es el inglés, ¿no? Que me tengo que andar con el Google Traductor todo el tiempo. Pero bueno, poco a poco. Muy bien, me parece muy, muy, muy buenos sus planes de los dos, de René y de Pilar. Una observación también, un dato muy interesante de Ustream, el uso aquí con educadores en Estados Unidos, es de que empezamos a utilizar Ustream en nuestros talleres, en ya sea capacitación profesional para profesores, y que se graban cuando entablamos nuevos temas y queremos personas que no pueden participar, una videoconferencia. También en lo que son conferencias más grandes, recientemente hubo una conferencia muy grande aquí en Estados Unidos internacional del uso de computadoras, ISTE, es una, para uso de tecnología en la educación, que hubo más de, vamos a decir que unos 13.000 participantes en persona en la conferencia en la ciudad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y también se transmitió conversaciones en Ustream durante los talleres o las pláticas, y hubo participación de personas fuera. Yo este año no participé en vivo y tuve la oportunidad de entrar a Ustream a escuchar los talleres, a participar en el text chat, y todo eso estuvo grabado para poder verlo después. Y también en lo que usted platicaba, Pilar, en el uso del programa de Ubu en las conferencias de video. Y hay grabaciones ahí. Nosotros también podemos usar, y vamos a platicar quizás hacia el final, cuando estemos ya preparándonos para nuestra graduación, en usos avanzados de sus sistemas, lo que es una combinación de Ubu, videoconferencia y transmisión de Ustream para que se capte, utilizando un programa donde se tiene control de las ventanas en la computadora, el video, y se puede mostrar el videoconferencia Ubu, se puede escuchar el audio a través de o en Ubu, ya también tiene audio, y de cambiar a páginas de text chat o a páginas que se estén visitando en el web. Eso ya es uso bastante avanzado. En World Bridges, el señor Jeff Lebow, el fundador de este sitio, es el que ha tenido más experiencia en eso, y nosotros hemos practicado un poco. Quiere decir que hay bastante, bastante potencial para todos, parece. ¿Ok? Muy bien, me parecen muy excelentes sus comentarios y espero que podamos seguir trabajando en esto. Okay. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Ah, Bueno, yo sí. quería. Ah, vale. No, perdón, perdón, Pilar, sigue tú. No. No, es que ahora me he acordado que hay un curso que empieza en septiembre. No, seguro que no lo digo bien, ¿eh? De Downes y de Siemens. Es un curso que es gratuito y me parece que hay ya sobre unos 700 inscritos. Les digo por si les interesa, Si les los pasaré puedes el link. poner, si los puedes pasar el link por internet en el aula, sería interesante, Pilar. Sí, a ver, si les interesa tener para la universidad puntuación, entonces sí que hay que pagar, pero si no, o sea, entonces es gratuito y será también así. En tiempo real, con ellos dos. Sí, Pilar, lo que es Steven Downs, ¿verdad? Sí, Y que también, estuvo en Barcelona el día 17 de julio, sí, vi que España. entró a internet en el aula también, ¿verdad? Sí, y Stephen el Downs otro señor no lo conozco. sí, un educador muy, muy famoso acá de Canadá, del norte de América. Y él, con otra persona, ahorita no recuerdo cuál es el otro profesor, van a tener lo que es connectivism, o lo que es el uso de redes sociales, y en esto está un grupo en español también. No sé si se dio cuenta, Pilar, pero va a haber miles de participantes. ¿Sí supo usted eso, ese dato? Sí, yo ya pertenezco a este grupo, que lo han iniciado una profesora venezolana, me parece, que es de Sí. Venezuela, y una catalana de España. Oh, perfecto. Yo entré a la parte de inglés y pero parece que sí me interesa pertenecer al grupo de español para practicar más mi español, más que todo. Pues entonces les envío también la manera de entrar. Sí. Tiene Claro, él, señor, excelente. el link del blog de estas profesoras y ahí ya lo pone. Para que René pueda entrar, ¿verdad? Yes. Sí. Todos los que quieran. Ahora lo estoy Perfecto. buscando, ahora a ver si puedo hacerlo por aquí. Okay. Sí. Bueno, aquí tenemos saludos ahorita al señor Doug Simonton. Él es la persona que está encargada del curso en inglés y está preguntando de cómo nos va. Parece que entró a escucharnos un poco, aunque él no habla español. Okay. O sea, saludos a Doug Simonton por ahí. Bueno, José, quería hacer una consulta con respecto a cómo nos has planteado ya cómo le estás visionando con respecto a la plataforma de webcasting. Mencionaste que podíamos manejar ya otras cosas o varias plataformas al mismo tiempo. Asumo yo que cuando trabajemos sobre varias plataformas, nuestros requerimientos del hardware de computador también han de ser necesario elevarlos, es decir, mayor memoria, una mejor conexión a internet, parlantes y audífonos, digamos, de una manera más profesional. ¿Es necesario eso? Pienso, René, su pregunta es muy buena en la cuestión del uso de nuestro hardware, nuestra computadora. Si pudieron entrar a lo que es la conferencia de Skype y tienen buen audio, y si pudieron entrar a las páginas en vivo y hay conexión, creo yo que su sistema está preparado. Quizás en el uso de video se ocupe tener una tarjeta de video más actualizada, Ajá. especialmente si van a utilizar programas como Second Life, en donde los Ya. recursos que se ocupan para poder manejar esos programas son más intensivos, vamos a decir. Y Ya. tener actualmente un sistema de Windows XP que tenga. Quizás no tan, la memoria no sea tan importante como la tarjeta de video y sonido integrada, o lo que es el procesador que sea moderno, ¿verdad? Vamos a decir que yo voy a decir que si compró un sistema básico en los últimos 6 meses a un año, debe ser suficiente, Okay. ¿verdad? Y si aparte de eso, los programas que estamos usando nosotros te tratan de usar de la manera que un sistema básico, aunque no sea nuevo, tenga la capacidad de utilizar esto. Pero tienes razón, en más programas que se usan simultáneamente, Por supuesto. los recursos en la computadora se compromiten, es difícil para que la computadora siga funcionando, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, en mi computadora que uso actualmente, es una computadora que me otorgó la escuela, es una MacBook y no es nueva, vamos a decir que en lo que es Macs es un laptop y Okay. tiene aproximadamente un año o año y medio, pero tiene los recursos suficientes para poder usar esta clase de programas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Por ejemplo, yo tenía en un futuro, tengo uno de mis planes, hacer un webcasting desde la biblioteca de mi escuela, como un poquito fomentar lo que tenemos como potencial dentro del contenido de biblioteca y mostrarlo a través del webcast. Mi pregunta era. desde una laptop 21.4 con 512 de memoria y conexión a internet inalámbrica, ¿es posible, es factible que pueda hacer un webcasting? Pues el ejemplo sería que actualmente es lo que estoy usando yo, más o menos de esa capacidad de sistema, y la conexión que tengo ahorita es inalámbrica. Ya. Y la calidad de audio aquí en Skype Es bueno. es Sí, es bueno, es buena, bueno. la transmisión en Ustream. Si me dan un segundito, voy a revisarla aquí. Tengo varias ventanas abiertas, ¿verdad? En lo que es la transmisión en Ustream, también estamos grabando bien. Tenemos actualmente a personas que están escuchando en Ustream. Tenemos a tres personas que entraron a ver. Es decir, que Okay. sí tienen la capacidad de hacer eso. Ahora, como dice usted, ya entran diferentes programas y entran diferentes usos de video, etcétera. La transmisión quizás no sea igual de buena, ¿verdad? Claro, asumo Sí. que habrá sus ciertas limitaciones, ¿no? Sí. Porque yo tengo pensado hacer proyectos de webcasting iniciando un poco con la presentación de los recursos que se tiene en la escuela, un poco para fomentar que la tecnología no solamente está presente dentro de la sala de cómputo, el ambiente TIC, sino que está también involucrada también en el departamento de inglés, en el departamento de la biblioteca, Sí. inclusive en el departamento de apoyo social. Es decir, mostrar un poco que todo el personal está presente también ante este tipo de plataformas webcast. Lo único que quizás, René, quizás si quiere asegurar la conexión, es que sea directamente a lo que es su LAN y no la inalámbrica, si quiere tener mejor conexión. Ah, ya entendí, claro. Y también, si quiere transmitir video, quizás no tener tantos programas abiertos en la computadora, de asegurar que no que todos los recursos entren a lo que es esa transmisión. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Ok, pues sí, voy a entrar un poquito, unos minutos a lo que es nuestro Academia de Webcasting. ¿Pueden entrar ustedes al sitio de webcastacademy.com por un segundo, por favor? Webcast. Academy.com, lo que es el Moodle. Sí. Y quería nomás que estuviéramos de acuerdo cuál va a ser nuestro siguiente paso aquí. Porque ustedes son A ver, los participantes a... si nos puedes pasar el link, Sí, casi claro. mejor, porque en esta computadora no lo tengo guardado. Sí, claro. Deja, se lo pongo En mis favoritos y me costaría buscarlo. No, acá te lo voy a poner en Skype Chat, ¿ok? Un segundo. Ya también les dejé las Ahí páginas. está. Sí, Ok, sí, gracias. Pilar, gracias. Estoy entrando también. Vale. Gracias. Ok, si entra, cuando entre Pilar, si está René aquí, entramos a nuestros temas y actualmente tenemos subrayado lo que es streaming básico. ¿Okay? Y es de que en esta semana que viene, ya que tienen el programa de Ustream, es de practicar el uso de este programa y teniendo una Okay. grabación básica. Y si es posible que esta grabación sea de una llamada que hayan hecho de Skype con el Okay, uso de perfecto. los cables virtuales. Sería básicamente nuestra tarea para esta semana. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Y ya sea usted, René o Pilar, si gustan asesoría o que les ayude con esto durante la semana, me pueden dejar un mensaje en el Skype chat o mandarme un email y podemos citar un tiempo para dedicarle. Pienso yo que Si ocupan ayuda en transcurso de unos 20 minutos o media hora, debemos de tener éxito en esto. ¿Sí? Genial, De genial, acuerdo. Y perfecto. así ya nos ha, y ya le podemos dedicar más tiempo. Si ya sea que sea conmigo la asesoría o que tenga la oportunidad de también estar ahí la otra persona, ya sea René o Pilar, sería muy bueno. Genial. Ok, bueno, creo que con esto terminamos nuestra programación de hoy. Se despide de ustedes José Rodríguez, transmitiendo en vivo a través del canal de Ustream de Webcast Academy. También tenemos aquí a los participantes de la Academia de Webcasting. Les hacemos una invitación muy especial a cualquier persona que quiera aprender más de cómo transmitir video, cómo transmitir audio, cómo tener su propia programación en el internet. Pueden visitarnos en la página web puentesalmundo.com. Ah, perdón. puentesalmundo.net, que es nuestro sitio de transmisión de audio. Si también pueden ingresarse a nuestro curso Moodle en webcastacademy.com y se les hace una invitación a todos los que quieran participar. También en nuestra línea tenemos a René y a Pilar. ¿Gustan saludarlos también, René y Pilar? Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos y creo que esta experiencia con el uso de webcasting está generando fructíferas ideas para el plano educativo que a mí me compete y estoy verdaderamente muy entusiasmado de seguir adelante y pues seguir participando en la academia. Gracias. Pues yo también dar las gracias. También estoy muy emocionada y entusiasmada con este proyecto. Y pues estoy muy agradecida. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Con esto voy a terminar lo que es la transmisión de Ustream. Y a ustedes al final de su transmisión van a hacer stop recording para parar la La grabación grabación en y luego Ustream se puede y poner la una, transmisión. se puede guardar el archivo, ¿verdad? Te puede poner un nombre Okay. especial o guardarlo con el nombre automático y luego hacemos stop broadcast y ya se termina lo que es la transmisión del video o del audio. Creo yo que sí, que es, aunque si quieren experimentar con el video esto está muy bien, pero les recomendaría que al principio traten de hacer una grabación primero de audio solamente. Para practicar lo que es la transmisión de audio y de video también lo pueden hacer y ahorita les estoy pidiendo solamente lo que es la grabación en audio y Okay. significa que van a ocupar tener abierto desde el inicio, desde que empiezan desde que empiezan su grabación en Audacity, perdón, en Ustream, tener también su grabación en Audacity. La razón es de que el audio que van a subir a Puentes al Mundo como su tarea o como prueba va a ser la grabación MP3 que sale de Audacity. ¿Sí Okay. entienden este dato? Sí, muy claro. Sí. Ok, muy bien. Y también en Ustream van a tener una grabación. Y la idea de tener la grabación en Audacity es de que pueden regresar y editarla. Si hay partes que salieron mal o regularmente al inicio o al final tiene extra audio, se pueden editar y sacar de ahí. Okay. Muy bien, también muchísimas gracias pues. Me buscan si durante la semana si tienen cualquier pregunta, búsquenme en el Skype chat, mándenme emails, como ustedes quieran comunicarse. De Okay, acuerdo. gracias, José. Muy bien. Ok, Pilar y René, los dejo para sus tareas del domingo. Parece que Pilar su día ya es tarde en España, ¿verdad? Pero aquí Sí, en para las Norte, 7:15 de la tarde. sí, en Norteamérica y en Sudamérica todavía tenemos parte del día Estamos aquí. al Bueno, mediodía yo, todavía. mediodía. Yo a esta hora es cuando voy a la playa. Oh, qué suave, qué Oh. suave. A nadar un poco. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, que se diviertan los dos, René y Pilar. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Sí, Hasta gracias. la próxima. Hasta luego, Pilar. Gracias a ti. Hasta luego, René.